En un sábado cualquiera, Irene llegó a su casa después de haber salido con sus amigos. Oye, venimos mañana para curarte la cruda. Sí, está bien, pero que no sea muy temprano. ¡Ay, no manches, maldito teléfono! ¡Qué susto me dio! ¿Bueno? Nada se escuchaba al otro lado de la línea. Irene pensó que seguramente eran sus amigos que querían jugarle una broma. Una pesada broma. Dejen ya estar dando lata, sí, por favor, y váyanse a dormir. Esta situación se repitió 3 veces más. En la cuarta ocasión, decidió no contestar el teléfono, pues además de cansada, ya estaba enojada por la interrupción. Dejen ya de estar dando lata y váyanse a dormir. Claro, yo con mis tequilas y el mudo que tiene ganas de jugar. Los timbrazos no dejaban de sucederse, y cada vez que contestaba era la misma respuesta. Un silencio al otro lado de la línea. ¡Ayúdame! ¡Ya con un carajo! ¡Dejen de estar jugando! ¡Si siguen molestando, voy a llamar a la policía! Irene colgó el aparato llena de pánico. Ya se había pasado la broma y ella no tenía ni idea de quién era quien llamaba. ¿Quién eres? ¡Contéstame! ¿Quién eres? ¿En dónde estás? ¿Quién eres? ¡Dime en dónde estás! ¡Aquí! ¡Contigo! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Dios no! ¡Dios mío, no! ¡Por favor, no! Un espantoso ser se presentó ante ella. La carne al rojo vivo, los ojos a punto de salirse de sus órbitas, hilos de sangre salían de su boca y nariz, y un líquido viscoso que cubría su cuerpo envolvía todo el ambiente de un fétido olor a muerte. ¡Ayúdame! Pero lo terrorífico era que aquella imagen no estaba sola. Varias figuras parecidas se acercaban con la misma intención. Reclamarle la ayuda que momentos antes no quiso brindar. Responde. ¿Qué harías si una voz, un día cualquiera, pidiera tu ayuda por teléfono? ¿Asistirías a su llamado? Radio Universal.